this for Susie. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast, el podcast de los jugadores de videojuegos. Si nos estáis viendo en stream, pues veréis que no soy Amoniki, no soy el señor Rudisi, y sobre todo por la voz, obviamente no soy ninguno de ellos. Yo soy Ricky Knight, estamos aquí al frente de este barco, mini barco esta vez, porque nos acompaña el señor Crono. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que sorprendido. Es un programa único en la historia de Indie Podcast, porque a pesar de los 15 años, es la primera vez que hay 100% de gente guapa grabando el podcast. Eso no creo que no haya pasado nunca. Y es un hito histórico en la franquicia. Somos los mejores, está claro. Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Y a favor de la calvocracia siempre, por lo menos por mi parte, vamos. Y nada, no nos demoramos, somos poquitos, pero somos guerreros, así que vamos a ir al turrón. Y nos hemos hecho eco de un rumor que puede ser bastante interesante, un poco loco también, las cosas como son. Y es que se rumorea que Steam podría llegar a la próxima Xbox. No sabemos cómo va a ser, si es que llegará a ser, pero bueno, existiría esa posibilidad. Y no sé, nuestro amigo Cronos, que es más pesero que yo, qué opina, si ve viable eso o si los rumores son rumores y se los llevará el viento. Sí, a ver, como hablamos un poco fuera de micro, ¿no? Comparado con el rumor que también estuvo circulando de que Microsoft tenía intención de comprar Valve, este es bastante menos loco, ¿no? El otro es inviable por un montón de cuestiones, no por una cuestión monetaria, pero sí por una cuestión de que primero que Valve no tiene la más puta intención de venderse, no es ni siquiera una compañía pública, y que hoy por hoy Microsoft creo que no puede comprar nada si que le metan un juicio, y esta vez con todas las de perder, ¿no? Pero yendo al otro punto, yo creo que puede tener cierta estrategia o cierto sentido poner Steam ahí. Al final, los juegos de Xbox se venden mucho en Steam. Diría, obviamente no tengo los números, pero vamos, conociendo un poco cómo es la gente que se mueve en el mercado de PC y cómo es la gente con su Steam, diría que los juegos de Microsoft en PC venden más en Steam que en la propia tienda de Microsoft. Que los que juegan con la tienda, a ver, yo la tienda de Microsoft la tengo para jugar los juegos de Game Pass y nada más, el único uso que le doy a la aplicación de Xbox. Pero tú piensas que, por ejemplo, el famoso, ¿cómo se llama? El Starfield, que iba a remontar en principio las suscripciones de Game Pass, pues no las ha remontado, y el jugador que se lo ha querido pillar, sobre todo en PC, pues ha pagado los 60, 70 pavos, que costaría 40, 40 y pico, no sé lo que saldría en PC, para tenerlo, pues, a que le iba a dar un montón de horas. Entonces, claro, ahí tiene esas ventas, entre comillas, aseguradas de ese fan que juega en PC y que quiere tener los juegos en su biblioteca y no mediante un servicio de suscripción. Claro, y te hay otra situación, que la gente que tiene la consola ya está muy cerca, digamos, de ese borde, ese límite. Cualquiera que le interese el Game Pass, que tenga la consola, tiene el Game Pass. No creo que haya muchas Xbox en funcionamiento de gente que compra juegos y juega juegos. Estoy excluyendo este grupo a los que juegan Fortnite, FIFA y Call of Duty y están cómodos manejándose solamente con esos juegos. Sino a los que, como nosotros, que le gusta comprar su juego, jugar diferentes géneros y demás. Creo que todo el mundo está en esa situación, ya está con el Game Pass, entonces tienen muy poco más para arrastrar por ahí. Y por ahí puede ser más interesante la consola para ese pecero que de repente quiere tener en el salón sin necesidad de tener un segundo PC o sin necesidad de estar conectando por Steam Link o alguna mierda de esas. Poder tener una consola para el salón que le pueda correr su biblioteca de Steam, quizá puede rascar un poco más. Y ya teniendo a la gente utilizando la consola, tiene algo de engagement de abrir y ver las cosas de Microsoft, y que te estén mostrando todo el tiempo el Game Pass y te estén mostrando todo el tiempo los juegos que van entrando en Game Pass. A lo mejor puede llegar a ser un gancho para llegar a nuevas personas, porque se convierte en una consola más interesante, como digo, a un público que por lo general no se plantea mucho lo de consola, porque si no es para jugar un exclusivo, el resto lo va a jugar en PC, porque es un público que está acostumbrado a eso, y sabemos cómo es el público de PC. El público de PC fuera de Steam no existe nada, y me gustaría excluirme más de lo que en realidad puedo excluirme, ¿no? Porque yo soy uno de esos de que compra en PC incluso juegos que ya tiene a veces en otra plataforma por una cuestión que es de unificar, simplemente tener toda una biblioteca, simplicidad y ya está. Yo lo he hecho, que tenía a lo mejor varios juegos, uno en Switch, otro en Xbox, porque en Xbox es donde más juego y me apetece tenerlo también ahí en esa consola. Y nada, y comentarte que, por ejemplo, también creo que había noticias hace poco que había muchos más usuarios de PC ya que en consola, por lo tanto da una fidelización muy, muy grande, o a lo mejor una tendencia de la gente de consolas yéndose al PC, que también puede ser. Y voy a tirar de un rumor inventado mío, que es la buenísima, porque das por hecho de que va a ser para una consola sobremesa. Pero ¿y si Steam va a ir a la famosa portátil que estaba preparando Microsoft? Yo te lanzo la preguntita ahí, te la dejo. A ver qué opinas de que a lo mejor no sea para la próxima serie X, Y o como la quieran llamar, sea para esa portátil X, por ejemplo. Y puede ser, porque a lo mejor si se pueden permitir sacar un precio competitivo, porque la consola de Microsoft tendría que estar por debajo de lo que está hoy por hoy la Steam Deck y la ROG Ally, aunque la ROG Ally es, creo que claramente es la segunda máxima competidora en ese mercado. Estoy excluyendo a la Switch por razones obvias, ¿no? Estamos hablando dentro de las mini PC portable. La ROG Ally es la segunda. Creo que está a una distancia importante de la primera por lo mismo que decimos, de cómo es la idiosincrasia de la gente y que además busca practicidad. Es una consola un poco más práctica que la Steam Deck, en el sentido que uno abre y ya tiene sus juegos y ya, y no tiene luego que Windows o que tastear tanto, sabe que todo viene, o la mayoría de las cosas vienen medianamente configuradas para la plataforma. Y puede ser una estrategia de Microsoft de decir, hey, vamos a vender esto que le va a interesar a la gente de Xbox, pero también podemos rascar a lo mejor alguna venta de alguien que se esté pensando en, hostia, me compro la Steam Deck para jugar el catálogo de Steam, o me compro la Xbox. Sí, la portable. Xbox portátil, que tengo el catálogo de Microsoft, la Game Pass, que lo tendría los dos, y encima tengo mi biblioteca de Steam. Exactamente. Todo en un pack. Exactamente. Entonces, quizá los rumores se refieren a eso. A lo mejor son de, precisamente, de cara a generar una. Poder sacar más cuota de mercado de manera más efectiva de lo que ha hecho ROG, digamos, con Ally también. Sí, que de hecho también se rumorea que Sony quiere volver a las portátiles, pero no sé si lo hará con una Vita 2 o PSP, no sé cómo la llamarán, cómo la enfocarán, sinceramente. Y bueno, sería interesante porque luego al final ha dejado también de lado, en su día dejó la Vita de lado, ha dejado de lado también las gafas virtuales, no sé si alguien se acuerda de ellas, yo desde luego la verdad es que no. Y será interesante ver ese panorama, que yo creo que todo el mundo va a tender también a ser portátil. Porque un poco el mercado también. Yo creo que las Steam Deck han abierto un mercado que no se había visto antes, que la gente está respondiendo, yo creo que bastante bien con las ventas. Vemos que entran compañías de terceros también con sus consolas. Y hay un nicho ahí de mercado que al final, yo creo que puede ser que la única perjudicada puede ser Nintendo. Porque si tú a lo mejor te compras ya una portátil, aunque me metí bien un poquito el tema, no sé hasta qué punto te comprarías una Switch, ¿sabes? Una Switch 2. Teniendo una ROG Ally, una Steam Deck o incluso de las consolas de Sony o Microsoft, si al final llegan a salir. No sé hasta qué punto merecerá la pena decir, oye, pues tengo esto, me ha salido sí por catálogo, vale, te lo voy a comprar, pero es que luego al final te tendrás que, cuando tú te vayas por ahí, tendrás que decir cuál te llevas. Que habrá gente que se lleve las dos, pero lo suyo es llevarte una de las dos. Exacto. Sí, lo que planteas es muy interesante, porque yo soy uno de esos casos que compró la Switch y que jamás se le hubiese comprado si hubiese existido una Steam Deck en su momento. Porque teniendo todo el catálogo ahí no tiene sentido ponerme a armar un nuevo catálogo para eso. Los juegos exclusivos de Switch sabemos que son caros de por vida, y a mí me convence más jugar a un catálogo de 800 juegos que a un catálogo de 4. Entonces el gasto no se hubiese justificado para mí hacer el gasto que hice en su momento de la Switch, y hubiese tenido mucho más sentido lo otro. Y nada, veremos lo de Sony también, porque lo último que han sacado, la PlayStation Portal, esa que sacaron 4 unidades para poder sacar el titular de que se habían agotado las reservas, después vendieron 2 más, y vendieron 6 unidades, creo, en todo el mundo de la consola, porque es un producto realmente desganado, por así decirlo, digamos, apuntando a un público muy, muy, muy, muy, muy particular, y que no es una portátil de Sony, no es algo que te puedas llevar por cualquier lado, no es algo que te permita jugar un catálogo en condiciones, y estaría bueno volver con ver cómo sería la aproximación, porque si Sony lo hiciera y lo hiciera solamente con el ecosistema PlayStation, estaría jugando en desventaja contra contra lo que es Microsoft, contra lo que es ROG, contra lo que es Steam y hasta contra lo mismo que es Nintendo, porque se habla que la próxima Nintendo sería retrocompatible. Entonces el que se compre la Nintendo Switch nueva ya tendría todo su catálogo físico y digital de la generación pasada. Yo creo que ese paso lo tienen que dar Nintendo, en este caso pues manteniendo los cartuchos o como quiera. Y luego la parte digital, que yo creo que tiran más hacia los indies que hacia los propios juegos de Nintendo, porque al final suelen ser bastante igual o más caros que comprarlo en físico, que ya es decir, pero muchas veces los juegos los puedes comprar por 42, 45 si te mueves bien de salida, y allí de salida te valen 60 napos. Es verdad que puedo utilizar el truco de compartir, pero es un poco más lioso y demás y más complicado, pero bueno, es otra historia. Pero si tú no tiendes ahora mismo a crear una biblioteca a ese usuario que te ha sido fiel y de repente le cortas el grifo, un poco como ha pasado con Sony y PlayStation 3, que podían haberlo introducido, no lo hicieron y no sé qué, han querido hacerlo de otra manera, con ese PlayStation Plus vitaminado y demás. No es un poco lo que buscaba la gente, y Xbox pues un poco tuvo que sacar esa famosa red de retrocompatibilidad en 360, en Xbox ya se quedó muy atrás, pero bueno, la primera. Pero bueno, ahí estaba también con todo eso, y al final el usuario que te ha sido fiel, pues oye, te lo agradece porque sabes que vas a tener una venta garantizada el día de mañana, porque esa persona, muy raro, después de que lleves 10, 12 años jugando a una consola de Microsoft, de Sony, de Nintendo, la que sea, le mantienes el catálogo, se te cambie. Muy complicado que eso ocurra, porque al final vas a querer tener lo que tú dices. ¿Por qué me compro yo en Steam los juegos? Porque sé que esa biblioteca la voy a tener de aquí hasta que me muera, básicamente. Sí, así es. Bueno, cambiamos ahí de noticia, nos vamos a ir a una un poquito más picante. Y es que el CEO de Helldivers 2, ese famoso juego que está dando muchísimo que hablar, por último con noticias no tan buenas, deja su puesto, no se va de la empresa y pasa a ser director creativo. ¿Los motivos? Pues lo que siempre ocurre con la toxicidad de la gente, que son unos haters, que echan mierda, echan bilis. Y este señor pues se ha cansado un poquito de todo ese feedback negativo, se ha querido salir de ese puesto para un poco estar más tranquilo. Y obviamente pues es algo que ocurre, por desgracia, más de lo que parece, sobre todo en redes sociales, en el cual se polariza todo, se llega a un extremo muy, muy turbio, muy negativo, y parece que a la gente le da igual lo que le ocurra al otro. Yo tengo que echar mi mierda, tengo que decir mi historia, estoy en contra tuyo, no te voy a escuchar, yo digo mi mierda y es la que vale. Si tú vas en contra, te echo mierda a ti. No hay diálogo y es lo que pasa. Si es verdad que hubo ese pequeño conflicto con las cuentas obligatorias de PlayStation Network, que te obligaban a crearte una para poder seguir jugando al juego, la comunidad se quejó, Sony rectificó, bien por Sony, escuchó a la gente porque era una gran cagada lo que estaba haciendo. Y bueno, y luego ya esto pues ya viene por otro lado, otra rama de gente que al final, en vez de disfrutar del videojuego, lo que hace es echar simplemente mierda. Sí, sí, sí, la verdad que es triste, pero es una realidad con la que tienen que vivir lamentablemente muchos estudios. No voy a decir todo porque habrá algunos suficientemente pequeños como para que eso no les llegue, pero todos los que se meten en el mundo de online y sobre todo si están muy relacionados a una de las marcas de consola, va a tener todo el resentimiento de la otra. De la misma forma que a los de Starfield les caería mierda por los mismos que compraron y que confiaron y que querían a Starfield, y le habrá caído la mierda de los de Sony porque no lo podían jugar en su consola. Al de Helldivers le pasará tres cuartos de lo mismo con los ex-loser que se vengan arriba. Seguramente el punto más alto ha sido la cagada esta de Sony, que es el no entendimiento de la gente, digamos, desde ningún punto de vista es Arrowhead o son los desarrolladores los que quieren meter ese tipo de política. Al desarrollador lo que le interesa, no porque sean no por una cuestión de bondad o una cuestión de altruismo y una cuestión de como si a veces Phil Spencer, que él quiere que todo el mundo juegue las pelotas, ellos quieren que todo el mundo juegue porque a ellos en su currículum les sirve tener que han hecho Helldivers 2 y que es un juego de éxito. Entonces, por supuesto que quieren que la mayor cantidad de gente lo esté jugando. Y ese tipo de cosas son decisiones de la empresa, no de la desarrolladora y mucho menos del equipo. Y la gente se la agarra con el que está ahí. Y se la agarra con cualquiera y no le importa, digamos, porque la libertad de expresión que permite el internet, lo hemos hablado muchas veces, tiene la contracara que cualquier imbécil con tiempo lo puede hacer, y si algo tienen los imbéciles es tiempo. No sé dónde, digamos, la verdad que... Sí, pero tío, tú puedes expresar tu opinión, y estoy hablando de expresar opinión, que es diferente de echar mierda. Voy a hacer lo que se dice, libertad de expresión para expresar tu opinión, no para expresar lo que te salga de los cojones. Y hecho mierda es libertad de expresión. No, tío, pero es que lo puedes decir de otra manera, ¿no? Lo puedes decir de forma educada. Oye, no estoy de acuerdo con esto. Esto se podría mejorar. No sé, ser más constructivo y no en plan de echar mierda al equipo, a la persona que está ahí, al CEO, al que fuera, con amenazas. Y ese es el problema. Cuando ya traspasas las amenazas y demás, ya la libertad de expresión no sé hasta qué punto. Claro, libertad de expresión. Ya te está la libertad de expresión, ya me estás cortando la mía amenazándome. Porque esa libertad de expresión es denunciarte. Claro, no puede ser libertad de expresión con libertad de consecuencia también. Yo no puedo ir y no sé. Por la calle no puedes amenazar a alguien por la calle porque te lleva la policía y te. Pero es que tampoco puedo en internet estar. Decirle a Ready, puto mexicano mierda, ojalá te mueras tú y todos los que conoces, porque obviamente. Porque ya se lo dices aquí, porque tenemos un claro, una se lo, pues, se lo puedo decir en el podcast que está para eso, ¿no? Y otra, porque. Sí, tengo la libertad de expresarme, sí, pero él también tiene la libertad de denunciar que él que lo estoy amenazando, que hay un hecho de discriminación, que hay un montón de cuestiones en medio. Y como dices, digamos, ya demasiado malo es que diga, me da asco tu puto juego al desarrollador. Está, porque hay formas educadas de decirlo y hay formas más coherentes, pero había meterse con la familia, amenazarlo, a decirles las barbaridades que le dicen la gente de internet, ya es lo suyo. Y le ha tocado la comunidad de Helldivers, que es una comunidad que todo el mundo dice que es muy sana, muy buena, de un juego que es cooperativo, de un juego que es muy entretenido. Yo no me quiero imaginar lo que es la vida de la gente que desarrolla League of Legends o Counter Strike o ese tipo de cosas. Duty, si por ejemplo, que ha sido el juego más odiado, más odiado de los últimos 10-15 años, tranquilamente. Claro, así que es una pena, pero entendible un poco la decisión del director. Bueno, pasamos ya a la última noticia que tenemos en el día de hoy. Y es que Hi-Fi Rush, ese gran título de Tango Software, si no recuerdo mal. Sí. No me acuerdo, sé que era Tango o Game Wars. No sé si es Software o Game Wars, alguna de esas, pero es Tango. Tango, lo que quieran añadir aquí los oyentes. Vale, pues va, digamos, que a hacer su última actualización para todos los fans. Y lo que es más importante, lo van a sacar en formato físico. Ahora bien, ahora todos aquellos que han hablado bien del juego en su día, que lo han jugado, que deseaban la copia física, me gustaría verlos comprándose el juego, que es lo que yo siempre hago y un poco recalco de una cosa es lo que hablamos y otra es la que hacemos. Queremos que salgan juegos diferentes, pero no los apoyamos, nos quejamos de que siempre sean los mismos y los acabamos comprando. Entonces yo creo que esta, digamos, que puede ser la última, no la última oportunidad, pues habrán algunas más, pero sí esa forma de decir vamos a validar y vamos a ser consecuentes con eso que siempre pedimos y exigimos, oye, que salga un juego físico, me lo compro, no sé qué, y cuando nos hacen caso y lo sacan, oye, pues deberíamos responder a esa palabra nuestra, porque si no al final estamos en las mismas. Volver a jugar, que lo hablamos hace una semana, a juegos de mundo abierto, que es lo que vende, y títulos de estos, pues por suerte o por desgracia, no tendrán cabida las grandes compañías, que muy probablemente toda esta gente saque un nuevo estudio y saque más juegos. Yo lo estoy casi al 90% de que va a ser así, pero también tenemos que ser un poquito consecuentes con la palabra que muchas veces damos en foros o en comentarios o como en podcast o lo que sea, y cuando llega la realidad miramos a otro lado. Sí, estoy de acuerdo. Digamos, al final esto es una muy bonita carta póstuma, pero es una carta póstuma, digamos, es como una última muestra de aprecio, de entender a cuál es su público, de ahora, porque podrían haber, en el momento que se han enterado que se cerraba el estudio, podrían dicho se va toda la mierda, y lo hubiese lamentado un grupo hubiese afectado realmente un grupo pequeño de personas. Y estas noticias, que son noticias muy buenas, digamos, una actualización más y que saquen de la mano con Limited Run esta versión física, para los fanáticos y la gente que le ganó mucho aprecio a ese juego y que esperaba haberlo convertido en franquicia, porque era un IP que tenía potencial, digamos, que hoy por lo menos de la mano de Tango como Tango no va a existir un Life Rush 2, como dice Ricky. Ojalá la gente esta forme un nuevo estudio o bajo... Es que de hecho ya ha formado como 3-4 estudios esta gente, o sea, desde God Hand, que salió en el 2005, creo que fue. Estuve viendo una noticia hace poco y era eso, tercero o cuarto estudio que formaban, y puede haber un quinto, y a lo mejor si tienen la IP o hablan con Microsoft, que no sé si la tendrán ellos o no, y puede sacar un Half-Life Rush 2. No lo sé, tranquilamente puede ser. Yo creo que también este es un tan... para tantear el mercado, decir, oye, vamos a sacarlo, vemos a ver si es cierto que este juego ha sido tan querido por el público, y si es así, y de esa manera, pues, oye, formamos un nuevo grupo, un nuevo estudio, tenemos la base del anterior, pues mejoramos, y saco un Half-Life Rush 2, y quién dice que no, yo por ejemplo lo vería súper bien, siempre y cuando las ventas ahora ya, ahora sí que tienen que acompañar, si no, olvídate que no van a sacar una segunda parte ni de coña. Sí. A mí me gustaría ver eso, ¿no? Que de repente explote el mercado, que Microsoft diga, uff, igual no era tan buena idea esto, pero la realidad es que lamentablemente los que fue un juego que, si bien funcionó muy bien, un juego que fue extremadamente aclamado por la crítica de quienes lo jugaron, y de hecho creo que fue lo mejor de Microsoft el año pasado. Porque no fue precisamente el año Microsoft. Yo creo que lamentablemente el público objetivo para esa edición física es un público pequeño, pero a lo mejor las ventas, como dice, digamos, si más gente elige con la cartera y si realmente tiene algún interés de eso, hace el esfuerzo, le va a estar dando por lo menos a la gente esta un mensaje de, hey, hay una confianza en este producto, hay un valor en este producto y que queremos seguir sabiendo más de esto. Pues nada, ya con esta es la última noticia. Y bueno, ya para terminar, rapidito, os voy a traer el análisis de un gran juego, una gran joya, juego atemporal, que es el Gotham City o Gotham Knight, no, Gotham Knight, perdón. Ese pedazo de juego salió después de los Batman Arkham. Así que voy a darle ya candelita de la buena. Lo primero que voy a comentar es que qué poca vergüenza tiene el estudio de Rocksteady o quien lo haya sacado, o no sé quién estaba detrás, por pedirte 80 euros por semejante juego. Yo lo estaba pensando, lo estábamos jugando con Bake en el Game Pass. De hecho, lo teníamos porque mi hermana me había comprado una Key por 10 euritos. Ya la semana salió en el Game Pass y bueno, vamos a dar un tiento, que tiene un cooperativo, 4 personajes, solo se puede jugar a 2. De puta madre, ahí empiezan los primeros fallos del título. Pero es que luego, ya independientemente de eso, tío, es un juego que se ha quedado atrás en todo. Un clásico de mundo abierto, en el cual te alargo las misiones, porque sí. Con un combate muy plano, muy malo, técnicamente mediocre. Es verdad que el doblaje estaba bien. Los personajes principales sin carisma, que sí, que te cuentan la historia de Batman, lo que le ha pasado, ay, qué pena que me da. Pero la verdad que es lamentable. O sea, yo hacía tiempo que no... Bueno, mentira, Devil West, del año pasado. Me gusta jugar esto. Es que a mí me gusta jugar estos juegos malos, porque luego cuando te toca uno bueno, lo aprecias 4 veces más. Y tú, hostia, qué puto jugazo es el Alan Wake 2. Claro, vengo de jugar a Devil West, me meto con esto. Hostia, pasamos del infierno, nos vamos al cielo. Es lo importante de esto. Y de eso varemos. Pum, pum, pum, pum, arriba, abajo. Cielo, infierno, cielo, infierno. Yo creo que es una recomendación muy buena para valorar los mierdas y apreciar sobre todo los buenos juegos y ver el valor que tienen. Entonces, pues desde aquí que os animo a jugarlo en el Game Pass. Jugarlo, lo tenéis ahí, de forma gratuita, cogéis un amigo, lo engañáis, Dice, hostia, este juego me lo han recomendado en el Indie Podcast, tío, está de puta madre, doblaje de puta madre, combatazo, cómo empeorarte las misiones principales, te las oculto porque tienes que empezar a matar una serie de gánster por la calle para sacar información, que ya ves tú qué divertido es eso, porque no te enteras. Y es de los pocos juegos que yo he tenido que jugar en mundo abierto con una guía para decir, voy a tiro hecho porque estoy hasta la polla de dar vueltas por aquí, no sé dónde tengo que ir. Yo me cogía una guía por YouTube, ah, ¿qué era aquí? ¿Va qué? Vamos por aquí, vamos por allá, sentenciamos los rollos y hasta luego, Mari Carmen. No se lo recomiendo a nadie, no piquéis. El otro día lo vi a un chaval en una cesta del game que lo iba a coger. Estuve a punto de decirle algo, pero digo, no, tío. Tiene que disfrutar de los juegos malos también, para apreciar los buenos. Y dejé que se lo llevara. Interesante, porque estás planteando una forma, por ejemplo, le debes a uno 50 euros, no se lo quieres devolver, no quieres que te vuelva a dirigir la palabra, lo invitas a jugar, por ejemplo, a Gotham Knights. Sería una buena forma de cortar. ¿Qué es Gotham Knights, tío? Un pack de dos juegos ahí, que sepan cooperativos, para que juegas a otro colega más, que no tiene culpa ninguna, y se los dejas ahí, empaquetaditos, toma, tal, dos juegazos que me han recomendado. Yo sé que era Bill Webb, el otro día mi hermano me pasó un tweet de gente que estaba hablando bien, digo, yo no entiendo, o yo soy el raro, que no lo ve el juego de forma positiva, o no jugamos al mismo juego, me da a mí que no hemos jugado al mismo juego. Esto, la verdad que es una putada, digamos, el combate yo supuse que iba a ser parecido una mezcla entre un Batman mezcla con beat'em up de cuando empezaron a hacer los beat'em up ya en 3D, que eran pero lento, bastante toscos, tío, que encima y... es un combate tosco, lento, no tiene la fluidez de que yo recuerdo de los Batman. Entonces claro, si ya empeoras lo que ya había, mal vamos. Si técnicamente es peor, mal vamos. Si la historia no me importa, mal vamos. Que me queda al final, que lo estoy jugando con colega, pero es que luego tienes una moto para moverte, que es horrible el mundo abierto ese. Y lo mejor que hicimos, y lo que recomiendo si alguien se anima, es a sacar todos los puntos estos de acceso rápido, porque te vas a ahorrar tiempo. Coges, te llevas la nave, vas para allí, muchas veces vuelves a tu base principal porque te lo exige, sales afuera, vuelves a entrar. No sé, tío, sin sentido la historia, la verdad, y muy tedioso el juego, tío, muy tedioso. Vale, tiene algo destacado, porque lo que has contado, combate, una basura, el diseño de juego, una basura, gráficamente no es un portento, tiene algo, el doblaje has dicho que sí que está bien. El doblaje que está bien, pues está en español y no está mal, es que luego los personajes no tienen ni carisma, tío. No sé, este es el típico juego de, como no te voy a sacar un Batman, te voy a sacar un Gotham Knight, ¿vale? La gente lo asocia a la saga Arkham y pica. Y yo entiendo que haya gente que haya picado. Claro, ¿qué nos pasa a nosotros? Que le íbamos a jugar a 3 y no nos enganchaba. El ruido de no me acuerdo quién era, no se podía enganchar. Hostia, que no entro, hostia, que no entro. Me dijo, va, que salte, tío, un momento, entra ahora. Vale, es para 2. Digo, de puta madre, ¿para qué te pones 4 personajes, tío? Que puedas jugar, cuando solo puedes jugar a 2, cuando perfectamente podrían estar los 4 jugando, tío. O sea, que no es un impedimento técnico, ni tal, o cualquier historia. Podrían estar los 4 personajes jugando, o 3, y tendría mucho sentido hacer Gotham Knight, los caballeros de Gotham, 4 personajes, jugar con tus colegas, y te lo pasarías de puta madre. Por lo menos te diviertes si juegas entre 3, porque es que a 2 tampoco te divertirás mucho, es como un Redfall. Luego es un truño, sí lo es, ya lo analizaremos cuando lo acabemos, que nos queda ahí la segunda parte del título, pero por lo menos a 3 te echas un poco las risas, vacilas y no te lo pasas tan mal. Bueno, ahí está esa opción, pero es que este a 2 ni siquiera te divierte. Bueno, por lo menos tienes a un colega, te echas los paliques esa hora que le echas y ya está, pero vamos, que teniendo otras opciones mejores, pues no la recomiendo. Vale. No vale ni los gigas de la descarga, o por menos, lo menos. Lo que has dicho, si te hace falta, a ver, ¿te hacen falta logros para los rewards? Venga, va, jugátelo poco a poco. Sí, ya o estás por jugar a Hellblade 2. No te ha gustado mucho el primero, no te ha convencido el primero. Necesitas valorarlo realmente y poder ponerlo en su lugar. Te juegas Gotham ahí, después lo que juegues después va a ser. Ya empieza con 4. Va a gustar lo que sea, vamos, hombre, claro. Depende también de lo que te pongas después, como todo. Si te pasas de eso, luego juegas a esto y te vas a un Alan Wake 2 o un Baldur's Gate 3, te dices tú, coño, he perdido mi tiempo de mi vida en juegos que no merecen la pena. Vaya, tío, ya al final jugué con Baque a 2, que sí, que te puedes acabar echando las risas y demás. Pero sí es verdad que lo que estabas pensando es lo mal que estaban hecho las cosas, los combates que te repiten, los malos finales. un poco sosillo. Es verdad que luego la parte final, es que incluso eso, que el malo final, yo no me acuerdo cómo lo pasamos, porque yo creo que era yo dando vueltas y va que disparándole de lejos, o algo así fue, porque no había otra manera de hacerlo. Dice tú, esto es ridículo, tío. Porque claro, no te dan curas y digo yo, una polla, voy a reiniciar y toda esta mierda, porque me quedé sin curas, porque te meten como tres combates seguidos, te meten de hostias que te cagas curando y te quedas sin cura. Y qué hacía, era uno dando vueltas y el otro disparándole, e intentando no caer derribado. Vale. Me has convencido de no utilizar. Bájatelo. De no gastar ancho cuando. No, no tengo. Tengo una lista de juegos a medias que hoy le estaba repasando y me da miedo. Así que. Porque tenía un amigo que me está recomendando un juego nuevo. No, un juego, no, no sé si nuevo, un Metroidvania que sí está guapo y tal. Pero digo, es que no puedo seguir instalando mierda. Ya demasiado hice con Hellblade. Pero bueno, esa fue la excepción. No voy a instalar nada. Sí, pero cosa que, al final son 5 horitas, tío. Que quieras o no, te las pasas rapidillo. Este son 20 horas, me parece que era. Es un juego de estos largos y le puedes echar todavía más. Así que nada, chicos, con esta no recomendación que los acabo de hacer, o si sois cafres y le dais a todo, pues adelante, jugadlo. Yo ya lo dije, si queréis ver lo que no es bueno, jugarlo y así os hacéis una idea. Y cuando juguéis juegos buenos, pues lo apreciáis el doble, que es mi recomendación del día de hoy. Así que nada, Alexis, muchísimas gracias por estar hoy por aquí, en este Express A2. La verdad que el gusto mío, como he dicho al principio, récord absoluto de Indie Podcast en promedio de sabiduría, en promedio de todo. Ha sido un programa para historia. Quiero agradecerle mucho a la gente que se pasó, a Feni de Eres Gamer, que estarán por empezar dentro de poquito a transmitir eso, si no han empezado ya. A Demo, soy Demonic, que siempre se pasa por aquí por los directos y también lo pueden seguir en Twitch, y a nuestro amigo Juan de Frikimo Puro, que con el que hablamos siempre por el grupo y que también lo pueden escuchar en su podcast. Pues nada, gracias a todos los que nos han visto hoy en directo, ese programita cortito, la verdad, nos hemos centrado, hemos ido a tiro, se nota que no está Rudy y Demoniki para meternos sus chapas habituales. Y que nada, yo soy Rick Snide, un placer haber comandado este pequeño barco, espero que os haya gustado el programa, y nos vemos en 7 días. ¡Hasta luego! Adiós.